Hey Shorty, Alexi MC, Pameli. Tú sabes que la gente comete errores. Tú sabes lo que yo siento. Por favor, perdóname. Yo no puedo estar sin ti. DJ Chelo 69, Raptapari Studios, el perfecto en la consola. Pienso que algo es cierto, pero es incierto. Mami, tú eres mi agua, si yo estoy en el desierto. Hice algo mal, lo siento, no fue mi intención, nah. No fue tu culpa, mamita, fue mi error, el cual yo estoy pagando, bien caro por ende. Ponte para lo tuyo, mami, no te lleves de la gente. Yo soy excelente cuando tengo que expresarme. Escribo lo que siento y yo vine a desahogarme. Desde que te fuiste, mi vida no es igual. Soy como Nueva York sin estatua de libertad. Como niño sin mamá y como el invierno sin frío. Mi único deseo es el de volver contigo. Cariño, no lo niego, me haces falta. Yo anhelo tenerte y besarte por la mañana. Que hagamos el amor hasta la madrugada. Mami, no lo pienses mucho, ven y vuelve con tu charla. Porque sin ti, mi amor, mi alma está vacía. Necesito tu cariño, necesito mi alegría. Ahora vivo en agonía y no sales de mi mente. No puedo estar sin ti, ya tengo ganas de verte. Mi corazón se estremece mientras más te voy pensando. Pasa un acontecimiento y de ti me estoy acordando. Yo no lo estoy dudando, tú eres todo para mí, ja. Tú me conoces, yo, Alex CMC. Una simple bobería, por yo estar haciendo avería. Sin pensar en qué pasaría, creí que estaba oficial, que nunca tú me dejarías. No hay cotorra, solo pararme responsable. Demostrarte que lo siento, aunque tú ya no me hables. Hay que admitirlo, la verdad es agradable. ¿Qué puedo decir? La realidad es que soy culpable y me arrepiento. Tú sabes muy bien lo que siento. Descuidé el lugar y me robaron el asiento. Tengo mil razones para cambiar tus decisiones. Quiero que tú me perdones, tan solo que me perdones. ¿Tú te recuerdas las caricias que te daba? O cómo tú sonreías cada vez que yo llegaba. ¿Dónde está eso, mami? ¿Dónde está eso? Ponlo en la balanza, que pa' que caiga el peso. Dame una oportunidad, que quiero vivir. Lo que hago sin ti es sobrevivir. Acércate un momento, tengamos un diálogo. Estoy harto del monólogo y terapia en el psicólogo. Tú me conoces, va de ahí, va de ahí. Eso no me digas, va de ahí, va de ahí. Tú lo sabes que te amo, K-Shorty, Shorty K, como tú quieras, princesa. Eres tú.